Aunque vivo en Texas, voy a Nuevo León a ver a mi gente o a ver a un amor. Me gusta ir a las pachangas, a Ramones, Nuevo León. Después me voy a Linares cantando un corrido o cualquier canción. Por esos lugares me gusta comer típicos platillos. Hay por Monterrey un cabrito hecho frisada o huevos con machacado. También las flores de palma, platillo silvestre muy bien sazonado. Bellos paisajes, de verdes praderas, hermosas mujeres, se dan por mi tierra. Huelen a flor de naranjo, de ranimo, de Morelos. Colosa es la sierra madre, me siento dichoso de ser de este suelo. Y andando en Linares, soy una tambora, con dos clarinetes, allá entre la bola. Ya pasé por la petaca, voy llegando a Cerro Prieto. Anda bailando un guapango con un acordeón y con un bajo sexto. China y Cadereyta son mis correderos. Se me alegra el alma cuando miro el cerro de la silla, Monterrey, sultana del mundo entero. Bonitas son las costumbres, aquí me encontré con mi amor verdadero. Así es como me paseo por todo mi Nuevo León. Me despido de mi raza pegando unos gritos como es tradición.